por fin acabó esta semana terrible, llevas toda la semana currando sin parar, ya no soportabas estar vivo y estabas esperando que llegase el viernes para poder escuchar Irola Irratia y Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Aquí vamos a estar esta noche, yo y otro montón de gente que luego se van a presentar, acompañándote con una hora del mejor rock psicodélico. La música psicodélica, también llamada música ácida o música lisérgica, es un género musical que pretende evocar, ya sea lírica o sonoramente, la experiencia psicodélica. La psicodelia es ligada a la música por primera vez en el rock surgido a mitad de los años 60 en el Reino Unido y Estados Unidos, influido por el movimiento, como no, hippie. Para definir bien este género y diferenciarlo del rock progresivo, diremos que la psicodelia tiene más que ver, musicalmente hablando, con el virtuosismo, pero volcada hacia la improvisación y experimentación de nuevos sonidos que llevan a la creación de paisajes sonoros. Interpretaciones largas, con improvisaciones interminables, exhibiciones de virtuosismo a más no poder, con canciones en su mayoría instrumentales, y el trasfondo indudable de las drogas alucinógenas, por cierto, principalmente el LSD. Lo que vienen siendo los trippies. Bueno, pues me toca a mí esta noche abrir un poco este especial rock psicodélico. Y nada, pues nada mejor que empezar con un grupo un poco desconocido, ¿no? Para empezar con terrenos desconocidos. Y se trata de un tema bastante largo, con influencias afro-funk en este temazo que cuenta con partes instrumentales y vocales, que pasa por momentos de auténtico viaje a otros de subidón, ¿eh? Y del que a su vez se podría hacer incluso un hit de 2 minutos, o sea que lo tiene todo. Estamos en el año 72, en plena resaca del movimiento hippie, así que sí, estos mataban la resaca con más psicodelia y soul, gutural y guitarrazos distorsionados. El grupo se llama Cain and Abel y la canción Girl, You Move Me. the best man win. I can't wait to hold you right here in my arms, girl. If it takes a lifetime to do it, yes. Qué gran canción acabamos de escuchar, qué cosa es eso del rock psicodélico. Y seguimos con un grupo, a ver si soy capaz de pronunciar el nombre, porque mi inglés no está demasiado desarrollado todavía, y esto del rock psicodélico me pone un poco nervioso. Eso te pasa por estudiar inglés en Cuenca, tío. Es lo que tiene. The 13th Floor Elevators, es un grupo de... ¿De dónde puede ser el grupo? A ver. Pues del mítico sitio donde está todo en Estados Unidos. Austin. Texas. Eso es. La verdad es que es una banda de las primeras que empezaron con esta historia del rock psicodélico. Y bueno, cuando empezaron no se llamaban así, se llamaban Linksmen. Y de hecho ni siquiera eran exactamente los mismos miembros. Tenemos una experta de rock psicodélico que, por cierto, está cumpliendo años. Así que... Sorionak Zuri. Mira que Sorionak, Giovanna. Que sois tontos. Muchas gracias. Lo hemos cantado muy psicodélicamente. Sí. Felices 22 años. ¿Qué nos cuentas de The 13th Floor Elevators? Bueno, os cuento que fue una banda. Fue, digo, porque ya realmente no existen. Acabaron... volando por el espacio. ¿Volando todos o volados? Volados, da igual. O sea, estos se metían cualquier cosa y volaban o se volaban. A lo que iba, como has dicho muy bien tu chino, no seguirían, definitivamente la banda no seguiría con el primer cantante que tuvo. Rocky Erickson tomó los mandos de la formación. Su propia mujer fue la que dio el nuevo nombre a la banda. El golpe en la mesa dio. Como todas las mujeres. Mandando. Y dijo, ahora nos vamos a llamar así, venga. Y bueno, estos chicos les gustaba mucho ponerse de todo. Eran unos malotes, perseguidos, arrestados en varias ocasiones. Tuvieron que largarse de San Francisco porque ya... no le soportaban más. De hecho, tiene una anécdota el Rocky Erickson de cómo es eso de que cuando le detuvieron el tipo para no sí, bueno, entrar en es la que cárcel. Grabaron tres LPs. En el último ya este chico participó poquísimo porque pues porque no le daba más, vaya. Y finalmente a él y a Stacy Sutherland, que era el guitarrista, les detuvieron. Bueno, pues en el juicio el Rocky este, quién sabe si de verdad o por librarse un poco de la cárcel, ¿no? Pues comentó que era un marciano. ¿Quién no es un poco marciano, no? Sí. Este era en aquella época... El famoso Rocky marciano, ¿no? sí. Que se dio ahí unos golpes con Ali también. Que era un gran músico, por cierto. Pues no sé si boxeador o no, pero finalmente le diagnosticaron esquizofrenia. El tío se libró de la cárcel y, bueno, fue a parar evidentemente a un psiquiátrico. Salió de allí con ganas de seguir dando caña, pero el tío no recuperó la cabeza. No sé si la perdió allí o la llevaba ya perdida. Pero bueno, entre que uno acabó en prisión en el psiquiátrico y demás, no se volvió a hacer nada. Pero bueno, pues tenemos una... ¿Quién sabe? Igual siguen tocando música en Marte. Igual sigue rondando. Igual en su es cabeza. Marciano, de verdad. Estamos todos hoy un poco influenciados por la psicodelia, ¿eh? Sí. Estamos un poco para allá. ¿O qué? Pero así es, qué? Así es la música. Pues vamos con la canción, ¿no? La canción, ¿cómo se llama la canción que vamos a poner? La canción es uno de sus éxitos. Fuck. Éxitos. Sus éxitos. Tenía un poco de sexo estas canciones. Sus éxitos más tempranos. Y se titula You're Gonna Miss Me. You're gonna look around and know my name. Claro que sí, estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Es viernes por la noche y estamos aquí acompañándote con una hora de rock psicodélico. Y nos vamos con otro, nos vamos con uno de los grandes, un habitual del programa, aquel tipo de Ricitos que tocaba la guitarra como un ángel, ¿verdad que Simón? Un tío que era zurdo, ¿no? ¿De dónde era este tío? ¿De Springfield? De Springfield, de Massachusetts, no me acuerdo muy bien. ¿De Seattle? ¿Seattle dónde está? En Washington, al lado de la Casa Blanca, ¿no? En Austin, Texas, como todo. Pues vamos a poner una canción de un álbum que se llama Are You Experienced? ¿Tienes experiencia? ¿Tienes? ¿En qué? En música, en todo. Es lo que te preguntan cuando vas buscando un curro. Oye, ¿y tú tienes experiencia en algo, piltrafilla? Sí, no, sobra la experiencia. Bueno, pues es un álbum que sacaron, bueno, uno de los álbumes más importantes de la historia de la música. De hecho, la revista Rolling Stone lo situó y lo puso en el número 15 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es un álbum que tiene canciones como Hey Joe, como una canción que se llama Purple Haze y una canción que se llama The Wind Cries Mary. Que Purple Haze, por cierto, es la canción que vamos a poner a nuestros oyentes y oyentas, fiel público, gracias. Efectivamente, pues este disco llegó a ser el número 2 en ventas y solo lo superó un disco de unos tíos de Inglaterra así un poco conocidos, los Beatles. Mm. El del Sargento Piper es el que les superó en ventas, ¿no? Mira que no me han dejado a mí poner hoy nada de los Beatles diciéndome que son muy pop. Estáis con el pop que no hay quien nos aguante. Estamos en un programa de rock psicodélico, es tu cumpleaños, te cantamos el Sorionac, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pues vamos ya con el zurdito este, ¿no? Que no tocaba mala guitarra y vamos a poner una canción muy psicodélica que se llama Purple Haze. Thank you. Algo nos querías contar tú de Jimi Hendrix, algo de la guitarra. Estabas ahí toda ahí efusiva de, pero no habéis dicho que la guitarra de Jimi Hendrix. Sí, es que tengo las pupilas dilatadas en estos momentos después de oír esto. Es que, ¿qué te vale, has metido? Alguien ha puesto un tripié en su vino. Pues que Jimmy era zurdo, pero no era un zurdo al uso, porque lo que hacía era, lo que hizo desde el principio fue darle la vuelta a la guitarra, con lo cual las clavijas de la guitarra están colocadas al revés. Así que fijaros, ningún fijaros zurdo puede tocar esa guitarra. Solo incluso él. Sus clavijas estaban colocadas. Pues eso. Incluso llegó a quemar la guitarra en un concierto. Sí. Con el canuto que se le fue la pinza y pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, ahora todos a darle la vuelta a la guitarra en casa a ver qué sale. Igual tocan mejor, como Jimi Hendrix. Pues seguimos en esta noche de viernes haciendo lo que podemos para acompañarte con buena música, y alguno que nos escuche por ahí dirá, ¿por qué se junta tanta gente en la radio en vez de estar por ahí tomando cubatas como todo el mundo? ¿Qué hacen ahí en la radio que ni les pagan ni nada? ¿Para qué hacen todo esto? Pues eso decimos nosotros, ¿por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos, y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MT3 a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Pues por eso hacemos radio, por eso te acompañamos esta noche y por eso nos vamos a pegar ahora un salto en el tiempo y en el espacio. Nos vamos de Seattle a Liverpool y recorremos unos cuantos años con algo que nos vais a presentar ahora. Sí, pues como esta semana en prensa se ha oído la noticia de que van a presentar nuevo disco, os voy a hablar de Echo and the Bunnymen, que para mí es un grupo muy especial, sobre todo pues porque me parece que es uno tiene una especie de sonido luminoso en los directos que, en serio, si tenéis la oportunidad de ir, pues ahí hay que aprovechar. Entonces, el propio Ian, el cantante, ha dicho esta semana que va a sacar disco, lo ha publicado en Facebook y con este, por cierto, ya van 12, que se dice pronto, son unos abuelos ya. Al principio nace con influencias de rock psicodélico, pero hacían post-punk, o sea que, bueno, es de los míos porque soy súper fan del post-punk. Y ya para hablar de mí y digo que... A Sonia le dejan poner sus cosas y a mí no. Bueno, el próximo programa de Beatles, ¿vale? A mí no me dejan poner nada de pop. Hicimos un especial de los Beatles hace tiempo ya. A ti en el de pop psicodélico. Vale. A la próxima. Y cambiamos de nombre al programa. Bueno, pues contaros un poquito que los componentes de la banda han ido variando un poco, porque pues, dos de ellos la han palmado, por cierto. Y el porque, sí, han variado bastante. Y el cantante la dejó en el 88 y ha vuelto en el 97. Y bueno, como anécdota así que os quería contar es que en un Primavera Sound... Festival barcelonés, sí. Para más señas. Sí. Del que ya hemos hablado más veces. Otras aquí, veces, sí. Porque muy recomendable. Pues hicieron el bolo en el auditorio y como es un espacio así como muy frío, ellos están acostumbrados a hacer ahí un directo crudo de escenario, dijeron a la gente, venga, bajaros aquí. Y subimos todos ahí a las graditas que había y ahí pegaditos a los dos, y fue súper especial, sonido muy bueno. Y nada, y presentar la canción que es The Killing Moon. Y como detalle curioso también del tema es que ha salido en alguna peli como Donnie Darko o en una serie inglesa que es The Misfits. Así que a ver si os gusta, ¿vale? Joder, seguro. Ya vamos, tengo unas ganas de escucharla. Irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Seguimos con el rock psicodélico en esta noche de viernes y locura, acompañándote desde las ondas en 107.5 FM, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y seguimos con algo más que nos traen nuestros invitados de esta noche, el Mon, Giovanna, Sonia y Javi, los habituales zumbadetes de Blues on the Rocks, con este especial de rock psicodélico en el que no pueden faltar, ¿quiénes? Los Doors. Las Puertas. De la psicodelia. De la percepción del cielo. A un mundo mejor. Buah, te cagas. Ni preparado. Ya está, presentada la canción. La ponemos y a correr, vamos. Dios mío. ¿Qué nos contáis de los dos? Javi, cuéntanos algo tú. Yo, bueno, ¿qué contaros? Pues uno de los mejores representantes, ¿no? Del rock psicodélico de los 60, 70 y bueno, pues... Y ahí se quedó. Y ahí se quedó, ¿eh? Ya... Como muchos otros, pues bueno, Jim Morrison a qué edad murió. A los 27, en 1971, en París, en una bañera ahogado. Yeah. Pues nada, lo que quería decir es que esos 27 años son pues fatídicos, ¿no? Porque teníamos a Janis, que sonó antes también. Cierto, que sonara luego. Por cierto, Giovanna, tú has cumplido 27 sí, ayer, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como sigamos así, cuando acabe el programa voy a cumplir 47. Porque antes has dicho 22, ahora 27 y suma y sigue. ¿Qué más decir de los dos? ¿Qué crees de Giovanna? Le estaba viendo ya cara de James Dean. ¡Oye! Dios, qué mal rollo me estáis dando. Pues decir que Jim era un auténtico poeta. Un poeta frustrado, sobre todo. Y un icono sexual. Un icono sexual. Y... ¿Quién no tenía una camiseta de Jim Morrison? Un poste en la habitación. Pensé que ibas a decir quién no se ha hecho una no sé qué con Jim Morrison, la verdad. Perdón, volvemos. ¿Retomamos? ¿Serio? Estamos hablando de su poesía. De su poesía, por supuesto. La poesía es lo mejor del mundo. Pues nada, yo creo que lo mejor es... Sus letras oscuras, su mirada, sus profunda. Abdominales. ¿Aznar? Bueno, pues qué canción, por lo menos qué canción de los dos vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar Riders on the Storm. Dale. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y seguimos en este viernes, en este Bilbao psicodélico, y después de escuchar a los Jinetes sobre la Tempestad, ¿qué más podemos escuchar hoy? ¿Qué puede mejorar esto, Javi? Bueno, no podemos hacer un programa de rock psicodélico sin poner Pink Floyd. ¿Y qué podemos decir de Pink Floyd? Pues vamos, podríamos usar todo. Un día tenemos que hacer un especial de Pink Floyd. Mira, no hemos hecho nunca. Sí. Se lo merecen, merecen. Tienen el honor de estar en Blues on the Rocks. Les vamos a conceder eso. Bueno, pues vamos a poner una canción del primer disco de Pink Floyd, ese disco del año 67 que se llamó The Piper at the Gates of Dawn. Claro, Pink Floyd al principio en este disco estaba liderado por Syd Barrett, que es un poco el que sembró el estilo y un poco la manera de hacer de Pink Floyd, y era el líder natural al principio, pero que se ponía azul. Y se ponía tan azul que al final le tuvieron que echar, porque es que el pavo tocaba con la guitarra desafinada, se iba en mitad de un directo, cuando venían las cámaras de televisión se quedaba quieto, y nada, pues al final, entre el genio y la locura, a veces la frontera es muy estrecha. Vamos a poner una canción. Después... Qué bonito eso, qué bonito, me ha llegado, ¿eh? Sí, me ha llegado. Esas frases me ha llegado, del, la verdad, del, me ha esas frases del calendario que me aprendo de memoria y luego digo por la radio. Además me ha salido en verso, calendario y radio, casi que rima. Pues, más tarde, después del primer disco, empezó a tomar poco a poco el liderazgo Roger Waters y la banda cambió un poco, pero siempre mantuvo esa influencia de Syd Barrett, y para mí yo creo que él es el crack del asunto, ¿no?, de Pink Floyd. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Astronomy Domain, de Pink Floyd. Sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on their amber and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten. We'll be right back. Ya llegando al final del programa, este especial de rock psicodélico, vamos a continuar con algo de, bueno, uno de los grupos emblemáticos de la historia del rock que nos va a presentar por aquí este personaje que se llama Javi. Cuéntanos qué nos traes. Bueno, no os voy a presentar a los Rolling Stones porque creo que son sobradamente conocidos. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción titulada She's a Rainbow del álbum del año 67, titulado The Satanic Majesty's Request. Y nada, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. She's a Rainbow se grabó el 18 de mayo del 67. Es famosa por el vibrante piano de Nicky Hopkins, el mellotron usado por Brian Jones y la riqueza de la interpretación de Jagger. Me gustaría apuntar que un tío desconocido en ese momento que se llama John Paul Jones, que luego pues estuvo en los Zeppelin, hizo los arreglos de las cuerdas cuando era músico aún de sesión. Y luego, aunque haya mucha gente que dice lo contrario y tal, ningún miembro, Giovanna, te lo vuelvo a repetir, ningún miembro de los Beatles participó en la grabación. Los poetas. Están en los mi científicos. Contra. Están en mi contra. Las voces son de Richards, Jaggers, Jones y Bill Wyman. Yo te puedo decir que el coro de la canción fue tomado de otra que se titula Say Came in Colors de Arthur Lee y Love. Estoy bueno, abrumado. Y yo me pregunto si estos hombres, después de tanta psicodelia, todavía siguen vivos y bien vivos. O sea, a mí que me expliquen cómo. Las cosas esas de cambiarse la sangre y los órganos de los bebés que se trasplantan. Y se fuman a su padre, ¿no? Estas cosas otro, malísimas que hacen los rockeros. Esas cosas. Algo de la pasta que tiene igual. Tiene que ver. Pero no lo sé. ¿Y esta canción os sonará de la tele? ¿De algo? Puede ser, Javi, porque esta canción se usaba en el 99 en una publicidad del iMac de Apple. Otro que también le daba estudios al LSD, ¿cierto? Así salían tan bonitos los cacharritos. Pues también suena en un anuncio súper bonito que corrían bolas por la calle, que soltaban bolas y colores y de Play-Doh de Sony Bravia. Muy psicodélico. Muy psicodélico, efectivamente. Muy colorido. Estoy abrumado con la cantidad de datos y de conocimiento y de cultura que tenéis. Esto es un derroche de saber. Para eso nos traes aquí, Javi. Un derroche de saber. Esto es una radio con un alto nivel cultural, coño, me cago en todo. Pues entonces nos vamos con She's a Rainbow de los Stones. Por favor. Que no nos vamos a ninguna parte, que todavía quedan 10 minutos de programa, pero le digo que nos vamos así como... ¿Cómo te gusta decirlo, no? Y nos vamos. En sentido figurado. Venga. Bueno, pues esto es She's a Rainbow de los Stones. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail spit. You're listening to Irola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. This is Blues on the Rocks, y seguimos con este especial de rock psicodélico, llegando ya al final del programa con una cosa, una joya encontrada en el fondo del armario que nos trae por ahí Sonia. ¿Qué es lo que nos traes? A ver, cuéntanos. Bueno, yo os voy a traer aquí una cancioncita. ¡Spastica! ¡Wow! De Primal Scream. Ya veréis. Suena un poco... Es un poco... Bueno, luego te explico por qué. Pues estamos ahora otra vez a finales de los 80. Y entonces llega una especie de revival psicodélico a Manchester, también llamado Manchester, con D. Yes, la peña se volvía loca. Y qué bonito país. Mejor que Liverpool. Sí. Y también volvemos a la Acid House, que es ese momento, y grupos como Stone Roses, Happy Mondays, y de los que vamos a hablar, los escoceses, los Primal Scream. Happy Mondays también se ponían bastante bien, ¿no? Hombre, yes. Para ir un lunes happy. Claro, o sea, yes. Les duraba hasta el lunes, sí, básicamente. El cantante, que es el antiguo batería de Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, pues como detalle curioso, contaros que empezó haciendo versiones de la Velvet y de los Birds. Y nos falta poner sí, la Velvet en falta. El especial de rock psicodélico, sí. Tendrá que haber segunda parte. Sí, sí, sí, es que sí, estamos sí. Pegando aquí unos saltos en el tiempo y nos estamos estamos dejando bandas súper importantes, bueno, ¿eh? Hay que hacer una de Velvet. Hoy consiste hay que hacer una en de viajar, Velvet. Esto es un trip. Exactamente. Bueno, pues en la canción es del tercer álbum, de Screamadélica, y vais a flipar porque es una mezcla de dub, techno, acid house, pop, rock, toma, es nada, ya todo. Sobredosis. Pues vamos a escuchar esto que nos traes de Svastika Eyes. vamos a ir yendo hasta la semana que viene, peña. Prometemos continuar con el rock psicodélico y hacerle darle una segunda oportunidad a todos esos grupos que se nos han quedado en el tintero. A los Beatles, por ejemplo. Pues hoy viernes y después de este subidón psicodélico nos vamos de fiesta. Vamos a ser buenos. Oh, no. Pues nada, Giovanna. ¿Que nos vamos o qué? Pues nada, Javichu. De fiestón. Que nos vamos de fiestón, Sony.